últimas actividades revolucionarias del máximo dirigente Kim Jong-un fueron reportadas en diversos países en fechas recientes. La noticia de su inspección a los destacamentos de defensa de las islas Changje y Ereumbu, situadas en el extremo sur del frente marítimo suroeste, fue transmitida por las agencias noticieras rusas TASS y RIA Novosti, la televisión Chinews y el periódico Statesman de India, la agencia India Asia, la emisora NHK de Japón, la Xinhua, la televisión central, la televisión satelital Fenghong de Hong Kong y las redes Fanchu, Noroeste e Información de Noroeste, todos de China. El rotativo inglés Daily Mail, el sueco Lo Maten, la UPI de Estados Unidos, el rotativo peruano El Comercio y las páginas web del Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kim Il-sungismo Kim Jong-unismo y el Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático. Por su parte, la agencia kiniana, el rotativo nepalés ARPAN y los sitios web de la Asociación de Periodistas de Nepal para el Estudio de la Idea Chuche y la Política de Sungun y de la Asociación de Amistad Nepal-Corea dieron a conocer la noticia de que el comandante supremo Kim Jong-un presenció la demostración de golpes combinados de las tropas del Ejército Popular de Corea dedicada al aniversario 85 de su fundación.